Estudiantes de escuelas secundarias de Mar del Plata volvieron a reclamar por las obras de infraestructura demoradas. A dos semanas de levantar las tomas de más de 20 establecimientos educativos por haber recibido promesas de obras, las inversiones no llegaron y ayer realizaron una radio abierta en las puertas del Consejo Escolar. Según denuncian los chicos y las chicas movilizadas, les prometieron que iban a comenzar las obras cuando levanten la toma, pero dos semanas después solo se hicieron arreglos puntuales y no estructurales. Diego contó que es lo que reclaman. Y la respuesta no ha llegado a ningún colegio, porque lo que no hemos enterado, han trabajado en dos colegios y ahí nomás, le han dado un par de bancos a los chicos y le han arreglado dos o tres ventanas y una calefacción. Después los demás colegios siguen todos esperando respuesta y nadie les lleva las cuadrillas de trabajo, los chicos siguen pagando la pintura entre ellos. Se pone a trabajar entre los chicos directamente en los colegios. No, todavía no le han dado ninguna respuesta clara, o por lo menos una respuesta coherente. También, junto a Triana, criticaron la desinformación que algunos medios de comunicación locales hicieron sobre el reclamo que mantuvieron durante 35 días con las tomas de los edificios escolares. Estuvimos un mes acá y la gente todavía seguía viniendo a preguntar a ver qué pasaba, así que la gente acá no está informada. Lo que queremos hacer es divulgar toda esta información para que la gente esté atenta y sepa lo que estamos haciendo, y sepa lo que queremos hacer. Incluso hasta el día de hoy que mi papá me dijo hace unos días, no, pero si las tomas se levantaron y dijeron por la tele que ya habían arreglado las escuelas, que qué sé yo, que tenían todos los planes hechos, y yo se lo negué a mi papá, le dije que en realidad no era cierto y que no se había llevado muchos arreglos a cabo, y no lo podía creer, se quedó atónito al ver que fue una mentira todo lo que habían dicho al respecto de la situación. Para seguir visibilizando el reclamo, la semana que viene realizarán un festival artístico con el objetivo de juntar fondos y unir fuerzas, informó para Farco Satelital Santiago Cobos Royo, Radio de la Azotea, Mar del Plata.